Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva. En Radio Cultura comienza Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Buenas noches, bienvenidos a Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Como sabemos, este programa lo hacemos los alumnos de la carrera universitaria periodística, que está conformada por los alumnos de segundo año. Es una materia que tenemos nosotros, en la que tenemos que hacer una práctica profesional de radio. En el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es la educación. Y también es nuestro último programa, por eso decidimos abarcar un programa tan importante como es este, porque es nuestro futuro. Como dije anteriormente, vamos a estar hablando de la educación, tanto de los pros y los contras, y cómo se va a tratar en la actualidad. Por eso mismo me va a estar acompañando un grupo de profesionales periodistas, que son Sebastián Castiñeira, muy buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Emanuel Martín, muy buenas. ¿Cómo te va, Jennifer? ¿Todo bien? Cintia Alcaraz. Buenas también. Noches. Muy buenas noches, Cintia. Daniela Celis, Lautaro Rasti y también Carlos Sevilla. Primero que nada, vamos a estar dando la consigna del día de hoy, que es: ¿qué opinás de la educación en la Argentina? Si tienen ganas de opinar, pueden llamar y contarnos qué opinan en la actualidad, si ustedes están conformes y si les gustaría que haya algún tipo de cambio con el nuevo gobierno que va a asumir. Para eso se pueden comunicar al 5031-9807 y al 5031-9808. También nos pueden escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, empezamos con el tema de hoy y vamos a hablar primero que nada de la Universidad Abierta Interamericana, que cuenta con un sistema pedagógico que se llama Baneduc. En este lo que se está intentando hacer es que el egresado tenga un perfil profesional muy bueno, también que sea un perfil personal muy bueno, que pueda tener una mejor educación y que pueda salir, digamos, muy bien preparado de la facultad. Por eso mismo, Sebastián, tuviste la posibilidad de entrevistar a la licenciada Ariana De Vincenzi, que es la secretaria pedagógica de la UAI, ¿verdad? Sí, correcto. Y lo primero que le preguntamos fue justamente esto: ¿cuáles son las características del sistema pedagógico Baneduc? Bueno, a ver, el sistema pedagógico Baneduc, en primer lugar, es un modelo alternativo para la educación que promueve un perfil antropológico a desarrollar en distintos ámbitos de educación formal, no solamente universitario, sino también escolar. Define un marco axiológico en el cual formar a ese tipo de persona que se espera, digamos, capacitar. Define también un modelo de intervención didáctica y fundamentalmente establece la significación que tiene la relación dialéctica del sujeto con la sociedad. Entonces, empieza estableciendo un perfil de alumno deseado como sujeto social, comprometido con su contexto circundante, esto es su familia, su comunidad inmediata, su barrio, su país, y por supuesto proyectado hacia el mundo en un concepto actual de globalización. Desde ese lugar, el sistema pedagógico Barandeduca habla del ciudadano del mundo, como una de las dimensiones del perfil antropológico a desarrollar. También el sistema pedagógico Barandeduc hace hincapié en formar aquello que uno caracteriza como el niño empresario, en tanto que denota la capacidad permanente de sorprenderse de las personas, más allá de su edad evolutiva, digamos. No refiere a niño por la niñez en cuanto a etapa evolutiva, sino por aquello que cada persona tiene en sí mismo, que es la capacidad permanente de sorprenderse y de descubrir nuevos motivos para los cuales movilizar la necesidad de aprender, ¿no es cierto? La motivación en cuanto a movilización hacia la obtención de ciertos resultados que comporten en un mejoramiento de la calidad de persona que vamos desarrollando en interacción con el medio. Y la otra cuestión que está directamente relacionado con la capacidad de emprendimiento. Todo sujeto debiera ser formado a través de los procesos educativos para actualizar todo su potencial en una lógica de racionalización de ese potencial, o sea, en forma eficaz y eficiente, obteniendo los máximos resultados posibles conforme a sus capacidades. En ese sentido, los procesos educativos son mediacionales, son procesos sociales que comportan en relación a la formación integral del sujeto y que contribuyen a ayudar al sujeto a descubrir ese potencial y ordenadamente ir actualizándolo a favor de la adquisición de competencias profesionales, en el caso de la universidad, o competencias de cultura general en términos de lo que implica la escuela, ¿no?, como proyecto educativo. Luego, el marco axiológico es lo más importante del sistema pedagógico de Educ La Guay y todas las instituciones educativas que ascriben al modelo del sistema pedagógico Baneduc, establecen como marco de referencia el formar, por sobre todas las cosas, buenas personas, antes que buenos profesionales o antes que ilustres estudiantes. Y esto implica un compromiso con una serie de valores, en este caso priorizando el valor del amor, porque el amor referencia al clima empático que debe constituirse en cualquier instancia educativa. Si no hay empatía, si no hay un clima de afectividad, de correspondencia, de respeto, de cooperación entre aquellos que son convocados para una educación formal, no hay aprendizaje factible, digamos, al menos en términos de su máximo potencial de desarrollo. Por eso siempre partimos del valor del amor. Luego partimos de la importancia del testimonio. Educar es un proceso social y, como tal, todo aprendizaje por modelización implica, en este caso, siendo educación formal, sujetos, me refiero a docentes, que a través de su comportamiento modelicen actitudes, hábitos o representaciones sociales esperables en los alumnos en cuanto a su futuro, en este caso, ejercicio profesional, si lo tratamos desde el ámbito de la universidad. Y en tercer lugar, digo, como pilares, la excelencia, por aquello de la búsqueda permanente de la superación constante. Por supuesto que hay un montón de valores intermedios como la responsabilidad, la solidaridad, la perseverancia, como valores que también significan nuestro marco axiológico institucional. Y después, como te decía, una propuesta didáctica sustentada en una mirada constructivista de la educación, donde entendemos que el sujeto es un ser capaz de llevar a cabo reconstrucciones progresivas de los significados de los objetos, personas y situaciones con las que interactúa, a partir de un autodescubrimiento de capacidades y potencialidades que va a ir actualizando ya, como bien te dije, con la mediación de un docente, pero que progresivamente en esa mediación el docente se va corriendo a favor de un sujeto independiente con capacidad de aprender creativamente, como un valor también significativo de nuestro sistema pedagógico, la creatividad, digamos, en cuanto a capacidad de innovación y de producción genuina. Este modelo de intervención didáctica propone fundamentalmente desarrollar estrategias de intervención que contribuyan a que el alumno sea una persona capaz de reflexionar sobre sus propias capacidades cognitivas y conducirlas hacia la transformación del contexto. Esta es una universidad claramente orientada a la respuesta a necesidades sociales. Y por esto, lo último que te decía, el sistema pedagógico Baneduc enarbola la necesidad de que cualquier institución educativa, se trate de una escuela, se trate de una academia o se trate de una universidad, contribuya a dar respuestas a las problemáticas sociales. Y esto es básicamente, de una manera muy sintética, lo que el sistema pedagógico Baneduc sustenta en sus principios fundamentales. Y le preguntamos también a la licenciada Ariana de Vicenzi cómo funcionaba el método de puesta en crisis, motivación, resolución, que era un sistema para generar resultados en el estudiante. Y nos dijo esto. Esto viene de la mirada constructivista, digamos, que tiene que ver con la crisis cognitiva que tiene que tener todo sujeto para surgir en él una necesidad, un motivo por el cual ir en búsqueda de un nuevo desafío o un nuevo resultado. Indudablemente, cuando un docente se capacita para tal, adquiere modelos de intervención pedagógica que contribuyen a mostrarle al alumno situaciones deseables, aquellas que lo lleven a asumir un enfoque de aprendizaje tal vez inicialmente estratégico en términos de la obtención de un resultado externo, pero progresivamente profundo en términos que implique su mejoramiento constante. Pero esto básicamente es, en la medida en que haya alguna propuesta que me genere un desafío y que yo tenga un deseo real de obtener este nuevo comportamiento, este nuevo objeto o este nuevo resultado, indudablemente va a generarse en mí una crisis de insuficiencia porque no tengo las capacidades desarrolladas como para obtener esto si no es con un esfuerzo, llámese intelectual, físico o emocional, o ambos, generalmente, o los tres, digo. Generalmente se produce bajo esta triple dimensionamiento, un comportamiento físico, intelectual y emocional que compromete al sujeto a aprender, con H y aprender en el sentido de aprendizaje, aquello que no posee y que a través de, digamos, una crisis cognitiva busca una mediación, llámese un docente, bibliografía o una movilización por intervención-acción para desarrollar una capacidad no instalada y con esto alcanzar un resultado superador. Ese es el modelo, digamos, didáctico básico de cualquier proceso de construcción. Algo que no tengo lo construyo con un esfuerzo que implica resignificar mis conocimientos previos a favor de un conocimiento más complejo. Y en favor de este método de aprendizaje, le preguntamos a la licenciada Ariana de Vicenzi cuál es el perfil del docente buscado. Bueno, la UAI, en términos generales, todas las instituciones, el sistema pedagógico no explicita un modelo de docente, pero obviamente subyace a su propuesta pedagógica. Un docente, como primer medida, que sea una buena persona, porque, digamos, no se puede proponer al alumno aquello que uno no puede reflejar con su comportamiento habitual. Por esto existen en todas las instituciones que aplican el sistema pedagógico Baneduc mecanismos y departamentos destinados específicamente a evaluar el equilibrio físico, emocional, psíquico en general del personal que se convoca. Sean docentes, administrativos, maestranzas, porque todos son educadores dentro de una institución. Un maestranza, un profesor o un administrativo. Pero dentro de la lógica del docente, primero, que sean buenas personas. Segunda medida, que tengan obviamente el dominio científico del área disciplinar en la que van a participar. Y en esto hay requerimientos según tipo de institución que se trate. En el caso de las universidades, se exigen años de trayectoria en docencia universitaria, años desde egresados de carreras universitarias, no menos de 6 años, y un máximo de 10 años para los cargos máximos de titularidad, que tengan investigación, porque, digamos, una universidad particularmente requiere de sujetos capaces de producir conocimiento innovador, y en el caso de las escuelas, que tengan intervención en desarrollos curriculares o en propuestas innovadoras a nivel escuela, y por último también que tengan capacidad para transferir el conocimiento, ya sea bajo formato de congresos, publicaciones, o sea que sean sujetos que difundan lo que producen en el ámbito educativo hacia la comunidad. Esto es básicamente lo que nosotros requerimos cuando seleccionamos un docente. Más allá de lo cual, todo el sistema pedagógico Baneduc admite un mecanismo de seguimiento y evaluación constante que se realiza a través de observaciones de clases, de los profesores, instancias de devolución y programas de capacitación constante. O sea, es todo un programa que se recicla, porque eso después abona un sistema de incentivos donde los docentes, por conforme desempeño, reciben estímulos complementarios para seguir progresando. Estas fueron las palabras de la licenciada Ariana De Vicenzi, Secretaría Pedagógica de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Abierta Interamericana. Muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, ya llegaron los primeros saludos y las primeras respuestas a las consignas del día de hoy, que recuerden que era ¿qué opinás de la educación en la Argentina? A ver, Lautaro, contanos los saludos que nos mandaron. Maricel de San Martín dice que hace falta más preocupación por parte del gobierno y de los maestros, que no hay que enseñar solo por el sueldo. Y hay que acordarse que quienes estudian hoy son el futuro de mañana. Muy bueno el programa. Y a su vez, Carlos de Palermo dice que la educación es un derecho de los ciudadanos y por lo tanto deben exigirlo como condición de ciudadano. Y es obligación del gobierno garantizarla a la población. Debe ponerse un fuerte énfasis en la educación, ya que podría disminuir los problemas sociales tales como el desempleo, la delincuencia, la violencia, etc. El tema hoy es muy interesante y debería tratarse con detalles. Muy interesante, la verdad, los llamados. Muchísimas gracias, Lautaro. Recuerden entonces que la consigna es ¿qué opinás de la educación en la Argentina? Y se pueden comunicar al 5031-9807 o 5031-9808. Vamos a un corte y ya volvemos. Universidad Abierta Interamericana. Excelencia académica reconocida nacional e internacionalmente. Seguimos en Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Y ahora vamos a hablar con Emanuel Martín. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, sin duda alguna, la elección vocacional es algo importante en la vida de un ser humano porque es lo que se va a dedicar una persona por el resto de sus días una vez concluida la secundaria y una carrera universitaria. Citamos al sociólogo Denzel Rosenberg, estadounidense, que escribió Jóvenes de los 90, la imaginación lejos del poder. El doctor, respecto a la elección vocacional, nos decía que existe una fuerte influencia de los medios de comunicación indicando qué y cómo tenemos que hacer las cosas de la vida, dejando libradas las problemáticas que surgen de la elección a un simple mensaje publicitario. Vivir en sociedad y compartir con otras muchas situaciones no nos permite relegar nuestra singularidad. Por ello es importante poder distinguir entre el mandato social y el reconocimiento de nuestros propios deseos, dado que vivir es elegir, preferible hacer buenas elecciones y elegir una carrera al terminar la escuela significa buscar un solo espacio de formación que permita cumplir nuestras expectativas de vida. Es una elección no solo vocacional, sino también ocupacional. La vocación es una construcción personal que se lleva a cabo a lo largo de la vida. Tiene lugar a partir de los diversos vínculos que el sujeto establece con los objetos de la vida social, entendiéndose por estos a personas, actividades, experiencias, lugares, etc. Es por ello que podemos decir que la vocación, más que una revelación, es una búsqueda. La vocación es un entramado complejo entre los deseos conscientes e inconscientes del sujeto, por un lado, y las posibilidades y ofertas del mundo sociocultural, por el otro. Por eso, Emanuel, es importante que no estemos presionados por nuestros padres a la hora de terminar el colegio y que nosotros nos pongamos seriamente a buscar cuál va a ser nuestra profesión o cuál es nuestra vocación en lo que queremos ser en el día de mañana, ¿verdad? Sí, mucho últimamente en los últimos tiempos, los chicos que salen del colegio empiezan a estudiar carreras más dedicadas al bienestar económico o un futuro fructífero, más que a lo que uno realmente quiere ser. Por eso mismo, claro, dejan mucho siempre las carreras y vuelven a empezar otras y así se les va pasando la vida, eso es cierto. ¿Tenés algo más, Emanuel? Más que nada por las la teoría, que últimamente hay muchas eso carreras complicadas. No, el sociólogo dice algo importante, que el sujeto adopta una posición activa y se transforma en protagonista de su propio hacer. La elección en libertad puede parecernos normal, pero es un fenómeno que apareció recién con la modernidad. Ahí las personas comenzaron a preguntarse qué hacer en la vida. También tenemos que considerar que las posibilidades de elección nunca fueron iguales para todos, y actualmente, debido a la creciente fragmentación social, los que menos tienen son los que tienen menos posibilidades de elección, desgraciadamente. Bárbaro, muy interesante el informe, y recuerden, ya que estamos hablando de la orientación vocacional, que en la Universidad Abierta Interamericana se abrió la inscripción para el año 2008, así que ya los que tengan una visión en lo que quieren estudiar pueden ingresar a la facultad, recibir información para poder ingresar y estar en nuestra facultad, que realmente es muy buena la educación que nos están brindando. Muchísimas gracias, Emanuel, por el informe. Bárbaro, seguimos en expresiones y realmente tenemos muchísimos llamados en el día de hoy, ya que es nuestro último programa y realmente es muy interesante el tema, ¿no? Sebastián, contanos quién nos llamó. ¿Cómo no, Jennifer? Nos llamó Diego de Retiro, nos comenta que le gusta mucho nuestro programa, que le sigamos poniendo garra, y nos comenta que ellos también son estudiantes de la Universidad Abierta Interamericana y han logrado, con la enseñanza que les brinda la universidad, crear su propio espacio radial. Bárbaro. Se encuentran en FM Patricios, que es en la sintonía 95.5, los martes a las 19 horas. Bueno, podríamos también tener la práctica de escuchar. Exactamente, y le tenemos que desear muchísima suerte porque son compañeros nuestros, ¿verdad? Exactamente. Bárbaro. Bueno, recordemos que la consigna es ¿qué opinás de la educación en la Argentina? Y nos pueden llamar al 5031-9807 y 5031-9808. Bueno, seguimos con Emanuel Martín y ahora nos va a hablar un poquito de la educación en la actualidad, todos los problemas que están teniendo y lo que hablábamos antes del momento de elegir que terminamos el secundario, ¿qué se nos plantea en la vida para poder elegir nuestra vocación? Contanos. Sí, Emanuel. Bueno, podemos hablar rápidamente de la educación en Argentina. Hoy en día está en un déficit, desgraciadamente, no solamente, y esto está ligado también con el problema cultural del país, de la sociedad más que nada. Citamos a un doctor, director del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, el doctor Juan Carlos Tedesco, que nos dice un poco respecto a de la educación hoy. La educación argentina contemporánea atraviesa serios problemas. El bajo rendimiento académico está íntimamente relacionado con el deterioro creciente del capital educativo argentino. Las demandas sociales, tan exigentes con la institución educativa, ponen en riesgo de perder la noción de cuál es su objetivo central. Más allá de la valoración, educación, ocupación, en estos tiempos los logros educativos y el respeto por el intelecto está ciertamente desvalorizado. Hoy la tendencia de la enseñanza pareciera que está al servicio de aquello que privilegia lo útil, lo inmediatamente redituable, lo instrumental de lo aprendido y en cómo lograr que todas las experiencias sean divertidas. Esto un poco refleja la situación de los chicos que cada vez se distraen más con mayor tanto medio de comunicación, internet, hay muchas distracciones. ya sea en los videojuegos, el chat. Más allá que, por ejemplo, internet sirva mucho en lo que es la educación, sí. También hay mucho entretenimiento y la televisión, y por eso le rebotan tanto en la facultad, si te pones a pensar, porque no le prestan tanta atención. Sí. Respecto a esto también, Juan Carlos Tedesco escribía que en muchos casos también se agrava a raíz del desconocimiento por parte de los estudiantes de las relaciones lógicas de estructuración del saber en estas áreas del conocimiento, que se traduce en preguntas como: ¿para qué estudiar esto? Dado el bajo rendimiento, las universidades se ven obligadas a hacer cursos de apoyo o nivelación para reponer los conocimientos no adquiridos. Caso como el CBC, ¿no? Los chicos salen del secundario con una muy baja base y, bueno, desgraciadamente lo vemos a cotidiano esto. Bárbara, muchísimas gracias, Emanuel. Bárbaro, seguimos en Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Y ahora vamos a hablar con Lautaro. Muy buenas noches, Lautaro. Buenas noches, Jennifer. Muy buenas noches. Contanos, estuviste con el presidente de los estudiantes de la Facultad de las Ciencias Sociales de la UBA, ¿verdad? Así es, porque hay que citar el caso del ejemplo de la educación en la Universidad de Buenos Aires. Hablé con Adrián Primerano, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y me habló acerca de la situación actual de la educación en la Universidad de Buenos Aires. Me dijo esto. Bueno, de la UBA en particular, es una situación que un poco, yo creo, se reflejó en el último periodo con todo lo que fue la elección de rector, que puso en el tapete un poco la situación financiera e incluso histórica de la UBA en el último periodo. Es una situación en donde los recursos económicos con los que cuenta vienen siendo cada vez menores, con un plantel de inscriptos y estudiantes cursando que viene en aumento en todas las facultades. Es una situación que también se refleja en el resto de los ámbitos educativos, primario, secundario y terciario, en donde la educación en general viene siendo muy atacada en lo que es el lugar que ocupa, en lo que es el presupuesto anual con el cual cuenta el Estado, digamos, el presupuesto dedicado tanto a educación como salud, y el presupuesto para la UBA son un reflejo de las partidas que existen para estos dos sectores muy importantes de la vida social argentina, creo, digamos. Es una situación donde un poco se ve día a día los reclamos que hay. Así es, como decía Adrián Primerano, es una situación donde se ven muchos reclamos. Y a su vez, hablando de reclamos, también le pregunté acerca de cómo afectan los paros a la universidad, ya sea a los docentes, a los alumnos, y me dijo esto. El presupuesto de por hoy es solamente para bancar los salarios de los docentes, sabiendo incluso que en la UBA alrededor del 50% no cobra salarios. O sea, en las universidades, la UBA es la que más porcentaje tiene, pero existe lo que se llama docentes ad honorem, o sea, que trabajan por el honor. A nivel primario y secundario hay mucho nivel de deserción, hay una crisis muy profunda a nivel infraestructura, y a nivel técnico sí, afecta a lo que es la cursada. O sea, pues uno tiene que ver qué significa el paro. O sea, los paros, más que nada los docentes de la UBA, son paros principalmente por aumento de salario y para que los docentes cobren salario. Ah, como bien decía, son paros para que se aumente el salario y para que los docentes puedan cobrar el salario, sino que es una situación medio conflictiva. Bárbaro, como sabemos, en la UBA hay un montón de conflictos y siempre hay muchos paros los que perjudican la educación, ¿verdad, Lautaro? Así es. Bárbaro, muchísimas gracias. Y realmente tenemos muchísimos llamados. Daniela, contanos quién nos llamó. Nos llamó Maximiliano de Burlingame y nos dice que durante el gobierno de Néstor Kirchner hubo grandes mejoras en la infraestructura y que solo faltan proyectos a nivel pedagógico. Nos felicita por el programa y nos dice que ojalá que sigamos el año que viene. Así que, bueno, esperemos. Esperemos que sea así. Vamos un corte y ya volvemos. La Universidad Abierta Interamericana es abierta en lo pedagógico y en lo social, porque los alumnos realizan pasantías y se actualizan en nuestra universidad a través de talleres y seminarios. Ha ha ha. Bueno, el 10 de diciembre van a estar asumiendo las nuevas autoridades en el país, tanto lo que es la presidencia como también los ministros, gobernadores y demás. Por eso el que va a estar asumiendo también es el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco. ¿Qué nos puede decir Cintia de él? Así es, como vos bien decís, Jennifer, el 10 de diciembre va a estar asumiendo como ministro de Educación Juan Carlos Tedesco, que se recibió en 1968 como profesor de Historia de la Educación en la Universidad de La Plata. En 1976 ingresó como especialista en políticas educativas en la UNESCO. Entre 1982 y 1986 fue director del Centro Regional de la Educación Superior. En 1986 tomó el cargo de director de la Oficina Regional de Educación. Entre 1992 y 1997 fue director internacional de la UNESCO. Y en el 2006 asumió como viceministro de la Educación. Y bueno, y como ustedes saben, él falta la próxima fecha, que es el 10 de diciembre, que va a suplantar a Filmus, ¿no? Tuvo muchísimos cargos realmente. Sí, la verdad que una gran trayectoria. Bueno, dentro de su gestión, según sus declaraciones, lo que nos dijo, que bueno, se va a encargar de transformar la secundaria. Esto quiere decir que va a tratar de reconstruir lo que es la nueva ley para la secundaria a tiempo completo y estén más vinculados con la escuela, y bueno, y que se puedan dedicar más tiempos a las materias. También deben orientar y contener al docente. Y va a tratar en especial las desigualdades, ya que en el 2003 el 70% de los chicos estaban por debajo de la línea de pobreza, y esto indica que, bueno, según los datos oficiales, hoy está en el 40% debajo de la pobreza. Bueno, Cintia, esperemos que esto se cumpla y que pueda mejorar la educación en el país, porque realmente en los últimos tiempos no fue muy buena, ¿verdad? Sí, más que nada esperemos que se cumplan estas pautas que Juan Carlos Tedesco declaró. Así que esperemos que ayudarían a evitar un poco la deserción escolar. Muchísimas gracias, Cintia. Recordamos la consigna para el día de hoy, que es: ¿qué opinás de la educación en la Argentina? Y los teléfonos para comunicarse son 5031-9807 y 5031-9808. Bueno, como sabemos, hay un canal en el país que se llama el Canal Encuentro, que es el único canal educativo que el Ministerio de Educación y Ciencia de la Tecnología ha creado para poder que los chicos puedan tener un nivel de educación mejor, que puedan tener una explicación de personas más importantes, profesores, que le puedan explicar a través de un medio de comunicación que a ellos tanto le importa. ¿Es así, Daniela Celis? Sí, buenas noches, Jennifer. Bueno, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, como bien vos lo decías, lanzó su primer programa educativo, que es la señal Encuentro, ¿no? Esto, bueno, fue lanzado en abril del 2005 por un decreto, que es el Decreto Nacional 533/05, y está reconocido por la Ley de Educación Nacional 26.206. Bueno, esta es la primer señal educativa y cuenta con contenidos culturales que están producidos tanto en nuestro país o adquiridos de prestigiosas productoras de toda América Latina, como por ejemplo la BBC Inglaterra, Televisión Española, es también productoras de todo el mundo, ¿no? Y está dirigido a todo el público, pero principalmente para los docentes, los padres y alumnos, porque, bueno, quieren que esto sea una herramienta para acceder a los contenidos de información, ¿no? Contenidos históricos, geográficos, de la literatura, del cine, ¿no? Y también van a estar abordando la realidad argentina y latinoamericana en las diferentes programaciones que tienen. Bueno, también van a abordar una franja para los niños de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Los objetivos que salieron publicados en el sitio de internet, que es www.encuentro.gov.ar, dicen que son desarrollar una televisión pública, educativa y de calidad, bueno, con contenidos y televisivos y multimediales. Esto es algo innovador porque, bueno, ellos quieren que accediendo a internet se pueda fortalecer los lazos con los alumnos, con los docentes, para que ellos puedan construir también los contenidos, ¿no? Porque, bueno, esto hay un ida y vuelta, que es algo que antes no se daba, por ejemplo, con la televisión, porque es, bueno, está la televisión y ellos acceden a los contenidos, pero con esto de internet, bueno, ellos pueden interactuar, ¿no? Además, le puede interesar más a los chicos por el hecho de que ya están en lo que es los medios de comunicación, entonces le gusta muchísimo más interactuar con la televisión y con internet, ¿verdad? Claro, quieren facilitar los procesos de enseñanza a través de estas herramientas innovadoras, ¿no? Y bueno, Encuentro forma parte del proyecto EducAR, que es el portal educativo del Ministerio de Educación, y que bueno, quiere difundir las tecnologías de informática y comunicación en nuestro país. Esta señal, bueno, tiene contenidos, producciones como por ejemplo, bueno, hay una de divulgación científica que va a ser conducida por Adrián Paenza. Es todo muy interesante, es bastante, no es aburrido. Antes se relacionaba a la televisión educativa con algo aburrido, pero no, esto es bastante entretenido, tiene cosas de muy buena calidad, como por ejemplo Jorge Ginsburg va a estar recorriendo toda América Latina y bueno, nos va a contar la historia y la problemática de nuestra región. Después también Bruno Stagnaro va a describir las diferentes experiencias en diferentes colegios. El Chango Espaciuc va a estar recorriendo las provincias argentinas para conocer las diferentes músicas que bueno, se escuchan en nuestro país. Y Lalomir va a debatir junto a prestigiosos especialistas los grandes temas de la educación. O sea que son personajes reconocidos en nuestra televisión que bueno, van a estar aportando su granito de arena en este canal educativo, ¿no? Y bueno, eso es muy importante, Daniela, por el hecho de que son personas famosas que atraen muchísimo más a los chicos. Y bueno, tú tuviste la posibilidad de estar con Lalomir y te pudo contar sobre su programa, ¿verdad? Sí, estuve charlando con Lalomir sobre El Monitor, que es su programa. Y bueno, le estuvimos preguntando de qué se trata este programa y cómo fue que lo convocaron a él para que lo conduzca. También le preguntamos por qué hay tan pocos programas educativos, si esto aburre a las personas y que percibe de la educación en la actualidad, ¿no? Así que mejor lo escuchamos a él, ¿te parece que nos cuenta? El Monitor es un programa que está desarrollado por el Ministerio de Educación. Es una fundación que trabaja para el Ministerio de Educación y es un desprendimiento de la revista El Monitor, que es la revista que publica el Ministerio de Educación y que reciben todos los maestros del país. Es una tirada así como impresionante porque todos los maestros del país reciben la revista. Es como una revista interna del Ministerio. Es temática, el tema es la educación, es pedagogía y todo lo que tiene que ver con la escuela pública. Con la aparición del canal Encuentro decidieron poner una versión televisión de la revista, pero sigue más o menos los lineamientos de la revista y tiene que ver con la difusión y el debate de temas inherentes a la educación pública particularmente. Pues hay otros temas, un poco más abierto, pero en general se habla de educación. Me llamó Tristán Bauer, el director de cine, el director de Mirados por el Fuego y bueno, Tristán, a él lo pusieron a cargo del proyecto del canal Encuentro. No tengo muy la interna, pero aparentemente cuando estaban buscando el perfil del conductor del programa, pensaron en mí y la primera idea que me transmitieron era que íbamos a debatir, íbamos a charlar, íbamos a hablar, íbamos a investigar temas que son bastante duros, ¿no? La educación pública tiene que ver con muchas cosas que todavía no se han solucionado en el país, como es la desigualdad, como es la pobreza, como es la violencia. Y los panelistas, los consultados, iban a ser gente docta en la materia, entonces requerían de una animación un poco más a mi estilo, una cosa más informal. Y bueno, le fuimos buscando, y de todas maneras, porque el tema tampoco da para la chacota, pero bueno, entre un límite y el otro, encontramos la dosis, digamos, concreta, la fuimos desarrollando durante la grabación de los programas y bueno, y me siento muy cómodo, en realidad, porque aprendo muchísimo. Son temas que yo tocaba de oído, o por informarme, leer los diarios, etcétera, etcétera, porque uno trabaja de estas cosas. Pero una vez que empecé a avanzar con los programas, fue muy interesante porque aprendí muchísimo. Tenemos una cultura de televisión educativa o de medios educativos. En realidad, la más media de Argentina está cortada por el capital privado. El Estado recién ahora está poniéndose un poco las pilas en resolver estas cuestiones que tienen que ver con la programación de los medios oficiales de difusión, que son Radio Nacional, que son Canal 7, que en este caso es Encuentro. Creo que no es un problema. Creo que es como fue la Argentina siempre. Lo atamos con alambre, salimos de una crisis, entramos en otra y no viste ni trae votos inmediatamente el tema de la educación. Entonces, calculo que no es un tema de primer orden en la agenda, pero está bueno que suceda, está bueno que suceda. Estamos en un momento de cambio y de necesidades de ponerle, yo creo que mucho presupuesto, pero también mucha materia gris. Se ha escindido como una brecha en la escuela que era una institución muy contenedora y muy igualadora, cuando yo era chico al menos. Hoy son dos escuelas, hay escuelas para ricos y hay escuelas para pobres, y eso está malo porque se crece separado, se crece en divergencia, se crece enfrentado, y la escuela precisamente era antes la que limaba estas cuestiones. Y después creo que se tiene que venir también una revolución educativa. Ha cambiado todo, ha cambiado la herramienta, ha cambiado la comunicación, están las computadoras, se recibe información sin límites durante todo el tiempo y seguimos con un pizarrón y un libro y un cuaderno. Calculo que eso también debe ser repensado. Y bueno, un poco el programa, la gente de Flaxo y del Ministerio creo que están laburando en esto, ¿no? Buscándole la quinta pata al gato, pero se tiene que venir una revolución educativa, es necesaria. Bueno, escuchamos las palabras de Lalo Mir, este periodista y ahora conductor del Monitor TV, un programa con contenidos educativos donde se ofrecen debates de este señal del Estado que se llama Encuentro. Bueno, también nos hablaba de que es necesario realizar una revolución educativa y que estamos en un momento de cambio donde el Estado debería invertir en presupuesto y que estamos recién, viendo esta intervención del Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Daniela. Y seguimos recibiendo muchísimos llamados. Cintia, ¿quién nos llamó ahora? Nos llamó Carlos Eduardo y de Capital, y le preocupa por qué se pierde la moral y la responsabilidad y que deben mantener los docentes y que no hay códigos en la televisión. Y nos saluda y nos felicita por el programa. Muchísimas gracias. Recuerden que la consigna es ¿qué opinás de la educación en la Argentina? Y los teléfonos donde pueden contactarse es 5031-9807, 5031-9808. Ya volvemos. En la actualidad, la Universidad Abierta cuenta con 20.000 alumnos y solo en el área de sistemas, con 1.700 matriculados en 4 de sus sedes. Cintia, contanos que estuviste con el periodista de TN, José Antonio Gil Vidal, y estuviste hablando acerca de la educación, ¿verdad? Así es, estuvimos con el periodista y conductor del programa En Síntesis, el programa que va de lunes a viernes a la medianoche por Canal 13. Es un programa que transmite la historia del día, el resumen de noticias y la columna deportiva. Además, nos habló acerca de los conceptos de educación, que nos aporta como periodista, como comunicador social. Nos cuenta sobre lo que es el analfabeto funcional y por qué los alumnos van a la escuela a comer, ¿no? Eso es lo que nos dijo en el audio. Como algo fundamental, como el aire que respirás. Hoy sin educación no vas a ningún lado. La educación es la única que te va a mejorar realmente la vida. La educación es aquello que necesitas absolutamente. El tema está debatido en todo caso. ¿Cuál es el tipo de educación que necesitamos hoy día? Digo necesitamos porque todos, incluso las personas que somos grandes y que tenemos hijos grandes, la necesitamos. Porque también los tipos grandes afrontamos un desafío educativo. A mí me quedó una definición que aprendí en España, de la época que estaba viviendo en Madrid. ¿Qué es la de analfabeto funcional? ¿Qué es el analfabeto funcional? El analfabeto funcional es aquel tipo que sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe restar, tiene una educación medianamente adecuada, una educación típica de colegio, pero que se ve rebalsado por la nueva educación que se viene, por las nuevas tecnologías, por una cantidad de cosas que si no sabe, ya no le alcanza para desarrollarse plenamente en la sociedad. Entonces pasa a convertirse en un analfabeto funcional. A mí me preocupa dentro del área de educación cómo vamos a afrontar ese desafío. Cuando yo veo que en muchos casos nuestros chicos a lo que van a los colegios todavía es a comer, ¿cómo afrontamos ya no la educación tradicional, la convencional, la que nos convierte en mejores personas, la que nos permite afrontar desafíos, la que nos permite razonar adecuadamente, sino cómo afrontamos estos nuevos desafíos? ¿Cómo evitamos ser analfabetos funcionales ya de entrada, aún teniendo acceso a esa educación, del modo que sea? ¿Cómo evitamos eso? Bueno, me parece que ahí vamos a tener un bache muy serio. Los métodos educativos, los desarrollos educativos están alcanzando una velocidad enorme, que tiene sus problemas. Por un lado no se los puede legislar, porque no hay tiempo para. Estás empezando a pensar en cómo legislar en algo y ya está saliendo un nuevo sistema, algo, una nueva forma, que tendría que ser contemplada como una educación. No tenemos alguien que piense estratégicamente el país desde ningún punto de vista, de la educación muchísimo menos. Y si además la lucha encima, en ese marco, es por comer, estamos en problemas. Estamos en problemas. Fíjate cómo se mezclan las dos cosas. Por un lado te dije que es lo fundamental, es como el aire que respiras. La educación para nuestros chicos tiene que ser lo fundamental, lo serio, lo único, lo preciso. Y por el otro lado tenemos un desafío de desarrollo a una velocidad que no podemos abarcar. Es decir, no solucionamos todavía los problemas básicos cuando ya tenemos nuevos desafíos que ni siquiera podemos pensar. Me parece que el gran desafío de la educación va a ser sintetizar esta situación particular que vive la Argentina. También nos habló sobre las desigualdades sociales, qué consecuencias trae aparejado, y nos dice que la educación debe ser el área más demócrata. Y bueno, además, bueno, estuvimos también charlando con él sobre qué opina sobre los problemas educativos resueltos con los paros. Él dice que esto se debería utilizar ya que es legítimo el paro, pero se deberían diferenciar estas cuestiones. Muchísimas gracias, Cintia. Y Carlos, ahora contanos un poco de la gente del exterior que viene a estudiar a la Argentina. ¿Por qué lo hacen? Mira, en este momento los alumnos extranjeros, internacionales, podríamos decir, están bordeando más o menos los 14.000 personas. Están viniendo tanto por la educación, que es una de las mejores en toda Sudamérica. Y está muy bien la educación acá. Bueno, vos sos una de esas personas que vino a estudiar acá y realmente te quedaste, así que quiere decir que te gustó. Sí, ¿no? Seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, en estos últimos 10 minutos del programa queremos primero que nada agradecerle primero a Néstor Centra, a Daniel Escribano y a Román Tambini, que nos dieron la posibilidad y nos brindaron la confianza de que podemos hacer un programa al aire y además que podemos, nos brindaron la confianza de dejarnos hacerlo a nosotros solos. Por otro lado, queremos agradecerle a Rosario Freicedes, que nos dio la producción en el programa, y a la persona que más nos bancó en esto, nos ayudó con los audios y nos soportó en todo, que fue Cristian Lacerre. Así que muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, por eso queremos que entren al estudio Román Tambini, Néstor Centra y Daniel Escribano para que puedan decir algunas palabras, mientras Cintia nos dice algo. Bueno, quiero invitar a todos los que quieran estudiar periodismo y que se pueden acercar a la Universidad Abierta Interamericana, porque estudiar periodismo en la UAI está bueno. Si no cenaste, somos tu entrada. Si estás comiendo, un aderezo. Cuando estás satisfecho, tu postre. Expresiones. Tratando de satisfacerte, no importa dónde los escuches. Y bueno, ahora estamos en presencia de las tres personas que hicieron realidad el sueño de nosotros, o sea, es decir, los alumnos de periodismo, que son Néstor Centra. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Tanto escucharlos del otro lado. Hoy nos toca participar en el programa, por lo menos con el saludo final. Bueno, primero que nada te queremos agradecer por esta posibilidad que nos diste. Muchas gracias. Las gracias se las tenemos que dar a la gente de la universidad y también disfrutar de lo que ustedes han hecho. Nosotros también, como profesores, rescatamos el crecimiento que han tenido a lo largo del año, lo bueno que han tenido como para poder participar, destacar la actitud, que eso es fundamental, las ganas, que también es fundamental, y la capacidad de cada uno, saber que no tiene techo, que simplemente significa trabajar y dar lo mejor de cada uno. Muchísimas gracias, felicito, Néstor. A todos. Muchas gracias. Por otro lado, estamos con el decano Román Tambini. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, primero felicitarlos porque crecieron, hubo crecimiento, y creo que cuando la gente toma los desafíos y los toma con responsabilidad, con seriedad, con profundidad, creyendo en lo que hace, apostando por uno, sin soberbia, pero intentándolo hacer, creo que lo que le aguarda es el éxito. No sé si el éxito en términos de fama, pero sí en términos de jerarquización, ¿no? Y yo creo que ustedes se han jerarquizado. Lo otro que me parece importante es que hicieron y tomaron el desafío de hacer un programa institucional, y lo hicieron con vocación, Porque a veces cuando uno le propone a los jóvenes hacer un programa, sé que hay poco tiempo, a veces uno quiere emular tal programa que escucha en radio, quiere emular tal otro programa que ve por televisión o que de pronto tiene mucho éxito. Ustedes verdaderamente con vocación, con ganas, con responsabilidad hicieron un programa institucional. De modo tal que me resta solamente felicitarlos a ustedes. Nosotros no hicimos más que cumplir con lo que estaba prometido. Hay un contrato pedagógico que estamos respetando a rajatabla y que es vocación de las máximas autoridades de la universidad, desde el rector hasta el último docente, que es respetar el contrato pedagógico. Y dentro y desde ese lugar, decirles que aspiramos a que realmente ustedes se puedan convertir en seres autónomos, absolutamente autónomos, con espíritu crítico y, como bien dice el rector, que tengan toda la creatividad para poder ser diferentes y no parte de ese todo a veces que es gris, anodino o no puede pensar por sí mismo. Muchísimas gracias, Román. Y por último estamos con Daniel Escribano, que fue la persona que nos ayudó a conducir el programa y que nos brindó su apoyo en los momentos de más nervios que teníamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy recontra contento porque, como decís vos, dimos los primeros pasos juntos en estos micrófonos. Y llegó un momento que, por suerte, uno pudo asistir a lo que hacían ustedes y no compartir. Y de repente eran conductores de un programa en una radio, de un programa de una hora, cuando hacía muy poco tiempo atrás temblaban y le siguen temblando un poquito las piernas y la voz y la garganta y falta aire en un momento para decir la frase y terminarla, pero asumieron la responsabilidad. Yo estoy muy contento por eso y porque, como dijo Néstor y como dijo Román, hay un crecimiento notorio en ustedes y en un pequeño cuatrimestre. Esto recién comienza. Seguramente el año que viene vamos a tener nuevos desafíos, no sé si radiales, pero seguramente televisivos, gráficos, radiales sí también, porque la universidad tiene un proyecto muy interesante que es su radio por internet, y aquí en Radio Cultura también tenemos ganas de estar, y seguramente estaremos el año que viene con los chicos de primero y con ustedes también, porque la idea es que esto sea de todos los que hacen la carrera, de todos los estudiantes de periodismo. Así que estoy muy contento, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por lo que han demostrado en este ámbito que es verdaderamente profesional. Muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros. Y por último queremos agradecerle tanto a los oyentes como también a cada persona que nos brindó una nota o nos ayudó a realizar el programa. Y bueno, nos despedimos en esta noche y espero que les hayan gustado Expresiones. Muy buenas noches. Radio Cultura, esto fue Expresiones, el programa de la Universidad de Arte Interamericana. Un espacio para compartir toda la información institucional de la UAI. Carreras, seminarios, posgrados, extensión universitaria, investigación y producción científica. Expresiones, el espacio radial de la Universidad Abierta Interamericana. Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva.